muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Te buscaré en el mundo entero, muñequita y cabellos largos. No importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Te buscaré en el mundo entero, muñequita y cabellos largos. No importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Solo.